A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. En nuestro comentario anterior dejamos a Astor Piazzolla radicado en Italia, cumpliendo contratos para películas y actuaciones en Italia. Y naturalmente todo esto dentro del centenario de Astor Piazzolla que se está celebrando en el presente año. Allí en Italia va a formar una nueva agrupación con músicos italianos, para luego formar un conjunto electrónico con músicos radicados argentinos radicados allá en París. Para 1975, estando en Europa, Piazzolla le llega la noticia de Buenos Aires, la triste noticia de la muerte de su gran amigo Aníbal Troilo. Sobre la marcha escribe en su nombre y en homenaje a Troilo la suite troileana, inspirado en los cuatro amores que tenía Pichuco: primero el bandoneón, luego Cita, el nombre de su esposa, luego el whisky, su bebida favorita, y al final Escolazo, que se refiere al juego de azar. Escuchemos de esta suite troileana Cita. Thank you. La carrera de trabajos aumenta día a día, a pesar que para 1974 lo había sorprendido un infarto cardíaco, que sería el aviso del posterior ataque cerebral que lo llevaría a la muerte un tiempo después. Su estadía en Francia lo vincula con destacados actores de cine francés y también directores. Uno de ellos, la actriz Jeanne Moreau, quien le pide la música para una de sus películas. Astor le pregunta, ¿qué quería que tocara? La actriz le responde, señor Piazzolla, haga lo que usted quiera, toda su música me encanta. Una de las obras para dicha película fue el siguiente título, El amor. La formación orquestal de actor fue la siguiente para esta época: bandoneón, Piazzolla; en piano, Juan Carlos Irigliano; Chachi Ferreira en flauta traversa; Jacobe en órgano; Horacio Balbiquino en guitarra eléctrica; Arturo Chevasco en bajo eléctrico; Zurdo Rosner en batería; y para el conjunto Astor agrega a su hijo Daniel en sintetizador. Otra de las solicitudes para la música de cine le llega de un director chileno en el exilio, Elidio Soto, para su película Llueve sobre Santiago, referida al derrocamiento del presidente Allende en 1973. Un tema de esa película fue Combate en la fábrica, o también rotulado como Muralla China. Ese año 1976, Piazzolla graba tan solo instrumental este tema, y al mismo año graba con la triunfadora y bien calificada voz del cantante argentino José Ángel Trelles, con una letra que le puso el poeta y escritor brasilero Gerardo Carneiro, Muralla China. A semejanza de otras noches, recordar palabras extrañas de un viejo dicho popular. A semejanza de otros ritos, reconstruir tu ruido, escorpión alrededor de la cama. A semejanza de otros cantos, imaginar estrellas, alimentar los signos de la noche. A semejanza de otras lunas, iluminar tu sueño, encarcelado detrás de ventanas. A semejanza de otros sueños, inventar la felicidad que construimos continuamente, mismo sin saber que cada una de las murallas supone la siguiente y la semejanza de otras noches, a semejanza de otros gritos, a semejanza de otros cantos, a semejanza de otras lunas, a semejanza de otros sueños, reconstruir continuamente sí mismo sin saber que cada una de sus partes su Ese mismo año también graba con Trelles

Antes de su partida, el año 1978, el mundo está revuelto por el Mundial de Fútbol y Piazzolla no puede estar ajeno a este evento, más aún cuando los argentinos son fanáticos de este deporte. Así deja su álbum Mundial 78, una de sus partes, Golazo. De vuelta a Buenos Aires en 1979, Astor retoma su quinteto con Fernando Suárez Paz en el violín, Pablo Ziegler en el piano, Oscar López Ruiz en la guitarra eléctrica, Héctor Console en contrabajo. Ese año graba su tema Villuya, Movimientos Continuos, verano del 79, y este tango dedicado a su violinista Suárez Paz, que sigue siendo un desafío a todos los violinistas del mundo en su interpretación. Squalo. Los dejamos invitados para el domingo venidero, si Dios quiere, a conocer otra de las figuras predominantes en el tango en el desarrollo de la renovación de este ritmo. Agradecemos su compañía a este programa. Nos despedimos diciéndoles muy buenas noches para todos ustedes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.